Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Double One Spang Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Yes, Mexican people, whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rasta Love, Jesse Brummer. Who is controlling the media? And who's controlling what the people take in India? Tell the people to rise up in the Samagideon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up! Dub Night FM and the Dub Night crew. Say Rastafari says some African symbol. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Muy buenas noches, bienvenidos al Dub Night 221 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Radio Zapote. Estamos de aquí Moreno, Mr. Brown y su servidor Oso Do para llevar a cabo este show nocturno de martes. Este el primero del 2017 y saludo aquí al Moreno Mr. Brown que ya está aquí, termina así el pie es. Del cañón. Así es Oso, buenas noches a todo el auditorio, pues aquí le saluda Moreno Mr. Brown como cada martes. Este, como comenta, es el primero del año 2017 de este periodo gregoriano, pues ya le saludamos con gusto a todo el auditorio del Dub Night que nos escucha. Pues así es, este número 221 ya lo estamos comenzando desde hace algún rato con alguna selección de bastante roots, bastante dub. Y bueno, como ya saben, tenemos todos los pormenores de lo que se viene dando en la escena del dub, en las producciones. Y eso es lo que acontece en el Dub Night, ¿no? Es un gusto saludarles. Y bueno, la sexta temporada del Dub Night ya se está realizando gracias a la gente, al comité, a la redacción de Radio Zapote, porque sostiene este programa y nos autorizaron ya la sexta temporada, que estamos empezando apenas después de estar un rato de descanso, casi 5 semanas sin Dub Night, pero bueno, ya con todas las pilas de 221. Y bueno, este 2017 se viene con todo. Ya estamos, ya sacamos los Dub Awards, ¿verdad, Moreno Mr. Brown? Así es, otro otro más, ¿no?, de estos ejercicios periodísticos, como comenta aquí Oso. Y pues así es, este ejercicio, como ya saben, es para monitorear cómo está la escena del dub, los gustos, las preferencias. Y pues es un gusto también compartirles esta experiencia, ¿no?, que hemos llevado desde hace un par de años. En esta ocasión, pues decidimos disminuir un poco las categorías, ¿no?, para que estén, digamos, un poco más acotados este ejercicio. Y bueno, más adelante ya tendremos toda la información sobre los Dub Awards 2017. También vamos a tener toda la información sobre lo que se viene en este primer trimestre del año. Muchas visitas, ya está Abba Shanti Ai, ya está Chasbo, ya está Matt Professor. Y bueno, ya está anunciado mucho este Digitron, también Basscamp Festival. Cisailin, Jasper, Zach Dub. No, toda una serie de artistas, ¿no? Comenzando el año muy fuerte, ¿no? Y vámonos con esta canción de River, de Alfa Estepa y César Ana. Bueno, estamos de regreso aquí en ese 221. Le comentaba al Moreno a Mr. Brown off the record que este material, pues, acaba de salir un sencillo en 7 pulgadas y editado por Alfa Estepa, de ahí del UK, que ha estado aquí en el Dub Night. Y también está High Public Sound System, un proyecto brasileño de Sound System. Porque en las vocales, la vocal ahí Sarana es brasileña, entonces muy, muy bonito tune. Sí, ¿no? Muy en particular con ese toque ya característico. Nos comentabas este detalle en el mix, Oso, muy importante. Ah, claro. Aunque este disco, mira, esta canción salió en el 2015 en un álbum de Alfa Estepa, que es doble, que se llama Rooted and Grounded. Pero esta canción en especial es mezclada por el papá de Ben Alfa, en este caso John Alfa de Alfa y Omega. Sí, ¿no? Por ese poder, ¿no? Que se siente. No, obviamente es una, por eso es una canción, o sea, el mix tiene que ver mucho, o sea, realmente en el concepto de la canción. Y es por eso que la escogieron para prensarse en un 7 pulgadas el año pasado. Pero ahorita que te digo, los Dove Awards, este año convocamos a las canciones, ¿no? A las canciones así más significativas que hayan dejado, ¿no? Y por ahí ya ha empezado la gente a opinar, ¿no? Sí, aunque dentro de estas categorías también me parece de las más complejas, ¿no? Porque sí, son años en los que realmente ha habido muchas publicaciones internacionales buenísimas, ¿no? Y pues incluso LPs, ¿no? Mira, a mí hay una canción también que dejó este 2016 que me gustó mucho y la vamos a escuchar a continuación. Es ODG Brother Culture. Original roughneck, ragamuffin rasta MC from Brixton Southwest 9. When we come, we don't come alone. Walk with the spirit of the Most High God. Cha, Rastafari. Now listen to the track. Listen to the rhyme. You don't know. Wicked can't hide. Galang, me round the microphone start on. Galang, me entertain everyone. You don't know that. Galang, me round the microphone start on. Critica, critica, kinda jam. In the middle, culture. Bien, ya estamos de regreso en este 221 del Dub Night. Pues seguimos aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia completamente en vivo. Y pues estuvimos escuchando esto de Brother Culture, ¿no? Y ODG, algo del 2016. Y estamos convocando a los Dub Awards Moreno Mr. Brown. Este ejercicio que hacemos ya desde hace unos 2, 3 años, que es un ejercicio, queremos saber los gustos, las preferencias, lo que se escuchó, lo que retumbó en este 2016, haciendo un ejercicio, ¿no? De, sobre todo de la música que publicada, la música fresca de que arrojó este 2016. Estamos convocando ahora, ¿no?, a buscar una canción que nos haya marcado, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí escuchamos el violín step, ¿no?, de Raza Divarios y Alfa Estepa y Ashanti Selah, ¿no? Sí, dentro de las votadas por el público. ¿Sabes? También yo voy a convocar a poner la de Charlie P, la de Six Tons of Pressure. Sí, también es un tune muy bueno, ¿no?, del año pasado. Que dejó este 2016. Este de Brother Culture a mí me parece muy bueno, porque también yo lo escuché sonar. Por ahí tú me decías que también vas a convocar al tuyo, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, Nish Wadada, ¿no? Bueno, y estamos buscando el mejor álbum, el mejor álbum artista mexicano, el mejor álbum artista internacional, estamos buscando el mejor acoplado, estamos buscando también el mejor evento Sound System, porque fíjate que también el 2016 dejó muchas cosas, Moreno, muchas visitas de muchos pesados del Sound System, por mencionar algunos, Warzone and Power, Nomadics, Jarraga, ¿no? Sí, pues también dentro de... Fue un año bastante afluido con las sesiones de Sound System. Bastante raw. Bastante bueno, ¿no? Sí, entonces ahí están, ya también convocamos a ese premio, porque también reconocemos que hay la gente, ¿no?, que está haciendo Sound System, pues es bien importante. Entonces ahí convocamos también a todos los Sound System a que vote por su evento más significativo, ¿no? Ahí está la convocatoria y la invitación abierta para que vote. Y después ya estamos también buscando el mejor por último también estamos buscando el mejor acoplado, Moreno Mr. Brown, mejor álbum acoplado, porque también eso es bien importante, los acoplados que se publican mucho por año y que son la vitrina para muchos artistas emergentes, ¿no? Sí, por ahí ya también vemos algunas acoplados mexicanos, en el caso del Cream Beats, Dope Free y Banzai Producciones también, ¿no? Aparece. Sí, también Aztec Dome de Green Beats. Y bueno, vamos a escuchar algo de lo que también cuando hablamos de, por ejemplo, de mejor álbum internacional, de artista internacional, pues se publicaron un montón de cosas y toda la gente ahí hubo muy buenas cosas. Una de las buenas cosas que hubo es el disco de Radical Guru que se llama Dub Mentalist, donde vamos a tocar este tema que se llama Empire Dub. Aquí en el Dubnai FM desde la Radio Zapote, un saludo a todos los radioescuchas que están con nosotros. En este martes de Dub, Moreno Mr. Brown y Oso Dub at the control. 102.1 FM, Raiders about it. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kaboosh, Pulo. Culture Brown said that. Boom, ya. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, Cidade do México. Bueno, nos da gusto estar de regreso en esta sexta temporada en el Dub Night desde hace ya pues mucho tiempo, y ahorita iniciar otra sexta temporada. Nosotros vemos pues esto de la radio hacer una misión, aunque este 2016 se vino muy difícil, ¿no? El Moreno, el panorama, lo que al interior de Radio Zapote y del país, los gasolinazos, la crisis social, la devaluación, y bueno. Pero estamos aquí al pie del cañón, ¿no? Así es, nuestra manera de resistir, como saben, es también una de tantas. Aquí desde la trinchera seguimos haciendo radio, ¿no? Pues en vivo, aquí desde Radio Zapote, pues también mandamos saludos, ¿no? A toda la pandilla que también... Que resiste. Pues, así es, en este ejercicio de la radio, ¿no? Aquí en la ENA, a toda la pandilla de Radio Zapote, pues también le mandamos un saludo como siempre, ¿no? Sí, bueno, nosotros también iniciando las... labores de este 2017. Y bueno, Moreno, Mr. Brown, algo que también no queremos dejar pasar es que este 2017 ya ha empezado, ¿no? Han empezado a darse a conocer todos los artistas que visitarán el país, ¿no? Mira, en este momento está Chalar 58, y nosotros habíamos en un momento tenido un acercamiento con el manager de Chalar 58, pero sin embargo, por algunas cuestiones logísticas, él está volando en este momento de Guadalajara a la Ciudad de México. Entonces se hizo imposible una entrevista aquí en Radio Zapote, aquí en Dub Night FM, pero nosotros estamos viendo la manera de reagendarla, de reacomodarla, ¿no? Bueno, esto pasa con Chalar 58, que va a estar, bueno, vamos a ver si tenemos la información más adelante en los eventos, porque todavía hay sesiones de Chalar 58 en de que está aquí en de Barcelona, y va a estar aquí en México todavía este fin de semana, y vamos a tener la información más adelante donde se presentará. Bueno, pero además de eso, pues han empezado a anunciarse, ¿no? Las, como decíamos, los artistas, ¿no? Que van a venir en este primer trimestre del año, Moreno. Bueno, el más significativo es Ava Shantiay. Sí, exacto, a ella ha causado bastante expectativa este evento, ¿no? Ava Shanti por primera vez. Va a ser en febrero. Ahí están las fechas. Me parece que hay una en el Salón Obrera, el centro histórico, y otra en Tláhuac. Y pues también se vienen otros artistas, ¿no? Internacionales, entre ellos Matt Professor también va a estar en el Dub Club, ya muy próxima también esta fecha. También va a estar Cisailin, ¿no? Va de visita de Francia junto con Mr. Sebre. Y bueno, se regresa el regreso de Culture Round, también otro artista también. Y pues bueno, Bueno, esto es Chasbo, ¿no? Chasbo, también otra Rose otra vez Temple en marzo, ¿no? También el regreso de Chasbo. Y bueno, entonces hay varias actividades también. También está el Basscamp, Festival Basscamp, que ya está empezando a anunciar en abril, que va a tener, o sea, ya empezaron a anunciar a los artistas que son Digitron Sound System de Croacia. También viene, por ahí vía Haspar otra vez de Francia, que parece que estuvo el año pasado, ¿verdad? No, sí. Sí, estuvo el año pasado. Dubitec. Y Dubitec de Francia, ¿no? Entonces, o sea, esto pinta muy, muy, muy bueno, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Zach Dopp también por ahí se anunció, ¿no? Sí, esto también de Digimon, ¿no? También de Suiza. También. Que tiene un sound system. No, bueno, esta está súper poderosa, Moreno, Mr. Brown. Y bueno, pero ahorita la más... Mira, el fin de semana vamos a ir a ver a Chalar 58, pero después de esto todo es la cuenta regresiva hacia Bashanti, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? La que... Esta fecha que pues toda la banda pues tiene ahí bastante expectativa, ¿no? Así es. Vámonos con más música, Moreno, Mr. Brown. Vamos a estrenar algo del 2017. Esto es algo de la disquera Mark Bass. El artista es Fonian Flor. Esto que se llama Tribal Roots. We'll be right back. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. One of the great mysteries still to be addressed by philosophy is why is it that numbers, which are, after all, constructs of the human mind. Ya estamos de regreso en este 221 del Top Night. Seguimos escuchando música del año pasado, ¿no? Y algo de... Sí, fíjate que justamente ahorita vamos a poner algo de Jabo Dubí, que estuvo con nosotros también en el pasado 2016 en un programa Moreno Mr. Brown. De directamente desde Hungría. Sí, ahí nos estuvo compartiendo también un poco de su producción. Y bueno, también estuvo ahí compartiendo su música en el Ecological Reggae, ¿no? Cerrando el año también. Y él está estrenando disco en la disquera Danda Records. Y vamos a poner algo de este disco de Jabo Dubí, que se llama... El disco se llama Friends Rise. Friends Rise Dubs volumen 3. Vamos a escuchar esta canción inspirada en México, se llama Nubes de Xochimilco, aquí en Dub Night. Honest. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Yeah. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Bueno, de regreso en el 221 aquí en el Dubnight de Radio Zapote Moreno, Mr. Brown. Y bueno, como vamos a hablar también un poquito de la agenda, de la agenda que tenemos en este mes de febrero. Y bueno, vamos a seguir convocando a las Dub Awards. Todavía esta semana la gente puede votar, inscribir sus canciones, sus candidatos. Todavía vamos a seguir recibiendo propuestas, votos. Hasta la próxima semana vamos a venir aquí a ver cómo está la situación y vamos a empezar a reunir por ahí los votos, las opiniones rumbo a la entrega, ¿no? Bueno, pero miren, en el próximo programa, en el 222, tenemos invitados nacionales. Viene un proyecto nacional que se llama Cosmo Sound y ellos son unos dope makers de... Ellos son de Digital Reggae, Moreno Mr. Brown. Se viene una generación de Digital Reggae, así productores. En el 222 va a estar Cosmo Sound. En el 223 va a estar también un productor que se llama Esquimo Attack. Enhorabuena, ¿no? Siguiendo con la producción mexicana y también con la difusión de los nuevos proyectos aquí dándoles espacio. Y pues bienvenidos también a todos los proyectos nuevos que quieran difundir toda su música. Aquí está el Dubnight y pues así abrimos este año con este par de productores mexicanos. Así es. Y me parece que entonces en el 225 vamos a hacer entrega de los Dub Awards. Vamos a hacer entrega de todos los Dub Awards y en el 226 está Hilao desde Tultepec. Otro más de la producción nueva. Pues también aquí con gusto, ¿no? Ahí por ahí ya tiene un par de publicaciones, ¿no? Me parece que una en Green Beats y por ahí en un acoplado de Bass Revelation Records. Sí, por ahí viene ya con las producciones Bass Revelation, que ya ahorita este año, por lo que hemos escuchado, ya viene ahí están preparando sus nuevos releases, ¿no? Y también ahorita platicamos sobre todo el Dub en México, Moreno, después de oír esta canción, la Candida Teo para el Dub Award, Six Tons of Pressure, OBF y Charlie P. ¿Cómo ves, Moreno? Así es, otra más, ¿no? De este gran disco, ¿no? Que del año pasado. Vamos a escuchar esto. Yeah, you know, say enough ghetto youth out there today, brethren. Why? You know, say why? Now the government now run nothing for them, brethren. You know, say the streets are empty. You know, say the pockets are empty. So the youths them hungry. You know, say the youth them are struggling. So them are start juggling. You know, I want to get caught in the game. Them I want to be gangsters. Tell me what they're fighting for. So tell me what they're fighting for. Want to be gangsters. Fighting without no war. 2015, they get to get in a top. Nobody can get a job, so them I turn drug shot up. Them I sell drugs to the people and I see what them matter. Them not talk about food when them got Big Mac up. Them not talk about football when them go and take shot up. Them a bus shot in the streets and them a bus in the block up. See me, say hard life, me not about that up. Yes, me know about scraping from the bottom of the boat up. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Well, so coming in now, say with the bass and fire. say I'm on Charlie P, me never go and retire. Me have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. One fit at them in the dance, where the vibes them higher. Now all around the world say Charlie P on flyer. Comedy original, rhythm rider. Say sweet Cali weed in a the Jalwa. You say yes, me take a draw. As a youth, me not have much, but me have me family's love. Some youth not even have that. Some youth not even know them dad. Some youth not even know them mother. Me tell you now it's sad. Some youth them go and join a gang and them feel like big man. Get a youth around the world from Japan to Finland. Some youth have AK and some big machine guns. Some youth not even go and fi make it to the age of 21. Say, some youth not even make it to the age of 15. As a youth, I was told you I feel live your life clean. They always treat the people like you want to be treated. So I did, now I miss them mashing up on the scene. Never want to be gangsters. Tell me what they fighting for. Lord, never want to be gangsters. Fighting without no war. Oh, da da da da da da. Yes, say when I'm walking the ghetto, no, it's not dangerous. Yes, say all of the ghetto people, them a go and show me love. Yes, say all around the world, ghetto people stand up. We no let no Babylon fi put we in some handcuff. We give them 16 tons of the pressure. Say hit them with the bass, watch them bottom lip quiver. The dippy crack it, them a shake and a shiver. But you know they're not as bad as the ones that deliver. Me say them, you know your life getting better. Say if you trust your brothers, you say if you trust your brother. Say don't place me on it, that's a heavy like leather. You know say Charlie P, me a the lyrical better, better. Love them, I want to be gangsters. Tell me what they're fighting for. Love them, I want to be gangsters. Fighting without no war. Ba ba da da da da da da da da da. El 221 de Dubnight FM ya está en progreso, Moreno Mr. Brown. Oye, Moreno Mr. Brown, pues también en lo que se refiere a las cosas que pues pasaron en México, además de, pues también están ahí en los Dub Awards. Y bueno, ahora esperamos que este 2017 sigan en ese mismo tenor, ¿no? El trabajo aquí realizado en México por Green Beats, Bad Revelation y también Subliminal Record, ahora también que se incorpora Banzai. Y bueno, esperemos que esto siga creciendo, ¿no? Y que la producción de la música en México siga, ¿no? Así es, sí les deseamos lo mejor, ¿no? A todos los productores, las labels, y pues que sigan, ¿no? En este trabajo de difundir y de hacer música. Como comentas, sí, ahí sigue también, ¿no? Todas las disqueras. Y bueno, también hay que comentar esto, ¿no? Del dub mexicano afuera, ¿no? Ya está también haciendo, pues ahí empieza a hacer participación, ¿no? En este año, en el caso de Benjamín Doble Dealer, del otro lado, en el Gabacho, por ahí ya tiene una presentación, ¿no? Sí, entonces lo que quiere decir que estamos así pasando las fronteras, ¿no? También era el caso ya de Mexican Stepper, que estuvo un buen rato allá, pues ahora también el Dub Dila en el Gabacho, representando al reggae en México. Y vamos a escuchar algo de el más reciente disco de Green Beats Night Label, y que este es una coproducción con Reggae Ambulante, y es el Dub Zapatista. Vamos a escuchar a Monkey Jayam. Give thanks and praises to the Father for life, for the herb, for a good meditation. Rastaman, call you weed, call you weed. Not just let us meet, I call you weed alone. Call you weed, call you weed. Not just let us meet, I call you weed alone. Every boss in a me area burning in a chalice. Some I give thanks and praises to the Almighty Father, the conquering lion of the tribe of Judea. More light, more power, give me more light. Jehovah is my protector, is my guiding star. Every knee shall bow in the right time. Hey, Mr. Babylon, you never can stop. Cause wicked shall fall and righteous shall stand. And me say, know yourself, African is motherland. Shashaman and Isababa is the beginning on everything. The leaders of Babylon have free relatives. Liars, they my liars, they my lie, lie, lie. Leaders of Babylon, forget the people, they my cry. Liars, they my liars, they my lie, lie, lie. Let me say, never give up, cause only Jaja will provide. Me no gangsta, me no style, me no file of fashion. Me a ghetto warrior, me a ramble, I am. Soldiers of your armies against Bobby wrong. Strong, they my strong, they my strong, strong, strong. Call you weed, call you weed. Not cheat with us once, I call you weed alone. Call you weed, call you weed. Not cheat with us once, I call you weed alone. Call you weed, call you weed. Not cheat with us once, I call you weed alone. Call you weed, call you weed. Not cheat with us once, I call you weed alone. general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata. Manifiesto zapatista en Nahual. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Estamos escuchando el dub zapatista de Green Beats Night Level, que salió en los primeros días de enero de este 2017. Es un compilado en honor al zapatismo, a esta lucha emprendida por el ejército zapatista ZLN desde el 94. Y bueno, y no solo eso, ¿no? Porque ya llevan más años ellos, ¿no? También de la fundación total del movimiento lleva más años. Sí, exacto. Sí, es un poco anterior. Y bueno, pero sí es el levantamiento, me parece que es el primero de enero de 1994, ¿no? Así es, Moreno, Mr. Brown. Y pues... y que también le da origen, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? A la misma Radio Zapote, el mismo ZLN le da... en su momento, su ¿no? su carácter, ¿no? Su origen y su fundamento, ¿no? Exactamente, en esa, pues ya muy renombrada marcha del color de la tierra, ¿no? Y bueno, la próxima canción que vamos a escuchar es recomendación de Moreno, Mr. Brown, que la va a nominar a los... Top Aguard 2017, y vamos a escuchar esta canción que se llama Perfect Minds, ¿no, Moreno? Así es, está junto con Humble Brother y Matt Codioff, ¿no? Esta también una producción del 2016, y pues aquí está para el Dub Night. Va a estar también nominada, ¿no? Para el track pues del año pasado en los Dub Aguard. Bueno, vamos a escucharla. Come Double One Speng Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Bueno, estamos en la recta final de este 221 con, pues, contentos de regresar a la Radio Zapote después de una larga temporada de las vacaciones administrativas de aquí de la escuela y bueno, ya estamos otra vez en pie de lucha, al pie del cañón, haciendo el Dubna FM. Todos los martes de 9 a 12 de la noche vamos a estar aquí reportando lo mejor del Dub y también si algo pasa importante, pues también estaremos cubriendo tal acontecimiento, ¿no, Moreno? Así es, con gusto, seguimos en este programa del Dub Night, ¿no? Ya en este 221 al sur de la ciudad, como todos los martes, como ya lo dijo Oso aquí en la ENA, continuamos desde nuestra trinchera, ¿no? Aquí en el Dub. Sí, mira, ya casi nos vamos, pero estamos seleccionando algunos tunes más. Vamos a escuchar esto de Dub Dila, que por cierto va a tener ahí una presentación en el Gabacho, como decía Moreno, Mr. Brown, y venimos a hablar de los eventos del fin de semana. Esto es del álbum Waves in Amplitude de Danda Records. Es Dub Dila. Thank you. Bueno, estamos aquí de regreso en este 221 de... Estamos ya en la recta final, no nos falta mucho para irnos, retirarnos a nuestros hogares, pero después de llevar aquí este mensaje y esta música llamada Dub, desde aquí, desde Radio Zapote, desde hace 6 años, desde 2010, Dubnight FM. Así es, con gusto, pues ya estamos casi casi terminando, pues les deseamos las buenas lunas y que nos continúen acompañando como todos los martes, ya saben, las mismas frecuencias. Bueno, también ahí nos faltan los eventos, ¿no? Sí, ya estamos buscando los eventos de que ocurren en el pues en la semana relacionadas con el dub, y vaya que pues hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, todo empieza el día de mañana, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Que ahí ya están las sesiones ahí en el Cultural Roots, que está el maestro Zombie, va a estar... Como todos los miércoles, ya se viene acostumbrando desde a partir de hace unas sesiones, ahí en el Cultural Roots, ahora ahí estará el maestro Zombie, ¿no? Sí, y bueno, también algo de lo que se hace productor, de también de los de la última generación, ¿no? De aquí, de lo que de México. Sí, ahí estará interesante también esta propuesta para que pues vayan a escucharla, ¿no? Ahí en Cultural Roots, ya saben, Tacuba, número 64, Centro Histórico. Mira, y hay cosas, además del miércoles, está... Nos llega la invitación para que el viernes ahí en Micheladas, el sótano, va a estar el Colectivo Nacional de Selectores, el Full Crew, va a estar ahí en Micheladas, el sótano, el día viernes, Moreno Mr. Brown. Así es, un saludo ahí al Famerus, a la familia Dub, y pues ahí estará, ¿no?, el Colectivo Nacional de Selectores. Esto es en el sur de la ciudad, ahí al sur de la ciudad por, ¿cómo se llama la colonia? Bueno, muy cerca de Metro CU, ¿no? Así es. Ahí en Michelle, en Santo Domingo, Pedregal de Santo Domingo es la colonia. Y bueno, para ahí está la invitación de Famerus y familia para Micheladas en sótano, ahí con el Colectivo Nacional de Selectores en la selección. Bueno, ¿qué tenemos? Mira, está también Sangre Maíz y Unidub Estación en el Dub Inclusive del día sábado. Ahí la invitación a todos ahí que le caigan a este foro, que es ahí el norte de la ciudad, Moreno, Mr. Brown. También ya reanudando, ¿no?, las actividades. Sí, todavía como tal, como Dub Inclusive, no, pero pues ahí está la invitación. Va a ser una sesión de Sangre Maíz porque es más reggae music. Roots. Sí, pero ya está a punto de arrancar, ¿no?, de arrancar el... La nueva temporada ahí de Dub Inclusive. Y bueno, van ahí a la invitación, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, pues... también los amigos de Nessa, ¿no? Que también ellos nunca han parado. Pero los amigos de Mr. Revelation y Jason System, que ellos también vemos que están preparando su aniversario ahí en la ciudad de Nessa, que ellos nunca paran. Cada 8 días tienen algunos eventos. En este caso, ellos ahorita tienen un lugar... más o menos donde para hacer ahí sus tocadas, ¿no? Que ha sido La Jarra y otro tipo de ahí de spots, pero ya se han seguido, ¿no? Cada 8 días, ¿no? Viernes o sábado o domingo, ahí está Mystic Revelation y Jazz Home System. Sí, ya un clásico ahí también, pues dándole en esa, ¿no?, al reggae, al dub. Y pues ahí está también la invitación de los fines de semana. Me parece que en esta sesión estarán en el Bamboleo, ¿no? Así es. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de... Vamos a escuchar algo de el disco de Hickory Dub, que también está nominado a los Dub Awards 2017, Moreno Mr. Brown. Y bueno, ahí tú también en este álbum Resurrección hay varias colaboraciones contigo en tu proyecto personal que se llama Lion Dub Generator. Sí, es ahí, así es. Pues ahí están las colaboraciones... pues ya de hace un par de años, y bueno, que se concreta en este último año. Ahí mandamos un saludo a Hickory Dub, enhorabuena que ya ahora está con su productora y pues no con su label, ¿no?, Banzai Record. ¿Cuál? Y estrenando este disco. ¿Cuál ponemos, Moreno, Mr. Brown? Tuya. A ver, Hickory Dub y Lion Dub Generator. Pues escuchamos hace rato Sol de Oriente, por ahí tenemos... También la de Una Noche Más, que esa es un poco más drum and bass. Y bueno, vamos a escuchar un poco más de Roots, ¿no? Ese es El Resplandor. Esa es también una colaboración de Lion Dub Generator, Hickory Top. Sí, ya estamos ya en la recta final de este 221 del Dub Night. Pues estamos escuchando algo de el disco Hickory Dub Resurrección. Y bueno, esto es algo de lo que también está nominado, ¿no? A los mejores discos de la producción mexicana. También por ahí vemos el disco de Uli R, ¿no? Spiritual Sound. También este disco es un rhythm que trae la colaboración, los mix de toda una serie de artistas mexicanos y también extranjeros, ¿no? 26 me parece proyecto los que vienen este Spiritual Sound de Uli R. Y también está Mexican Stepper, ¿no? Con el disco Turtle Kiss, ¿no? Sí, mira, ahí está todo. Antes de irnos, aquí está la información, Moreno, Mr. Brown, para la sesión de este fin de semana, que se va a llevar a cabo en el Foro Idol. Y mira, va a estar Chalar 58, Fit Mata, ellos desde Cataluña, Barcelona. Y bueno, va a estar potencializado por Spiritual Sound System. Y va a estar además el Colectivo Nacional de Selectores. Y va a estar de invitados Lab Corps, Offer Selecta y Chrisman. Esto es ahí por Avenida Revolución 252. Muy cerca del Metro Tacubaya, ¿no? Ahí el día sábado también una invitación. Lo vamos a compartir en este momento ahí en el Facebook, ¿no? Sí. Para que usted pueda pues asistir, es una recomendación que nosotros aquí le hacemos, ¿no? Bueno, sí, para dentro de las actividades del top fin de semana, ¿no? Así es. Bueno, Moreno, ya casi nos vamos. Pues entonces una invitación para escucharnos ya todos los martes en esta sexta temporada de una FM. De 9 a 12, Moreno, Mr. Brown, vamos a estar aquí. Reiniciando las labores, pues los esperamos todos los martes. Les deseamos buenas lunes, que nos acompañen todos los martes. Y bueno, ahí estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y Dubnai FM. Y nos escuchamos el próximo martes.